Cuando comenzamos este trabajo desde las casas, quiere decir de que ya entre nosotros no nos contagiamos. Entre nosotros ya es imposible. ¿Y la Carleta? Tampoco, si no la vemos hace 2 semanas. Así que entre nosotros por lo menos no nos contagiamos. Inmobiliario Fundamenta, chilena consolidada, el valor de estar seguro. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Son las 8 de la mañana y 9 grados en Santiago. Y si no fueron vacunados por el enfermero que tenía COVID-19 en la Araucanía, se salvaron, cabros. Está acá. Oye, Marcelo Comprini Apt. Qué increíble. Vamos con la Carleta, ¿estás Carla ahí? Martínez. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. La Villa Marina. ¿Cómo le fue en el...? Oye, ¿cómo le fue en el live? Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Muchos buenos comentarios, la gente muy cariñosa. 12 vamos personas, a hacer... fíjate. Sí, pero muy cariñosa, muy cariñosa. Muy amable. ¿Lo muy pasaron amable, bien? ¿No? Sí, fíjate que sí. La encuesta de hoy tiene que ver justamente con esta fiebre de live que está ocurriendo. No solo por Instagram, sino también por YouTube and everything in the world. Entonces estamos... Sí, ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el espectáculo... ¡Oh, que le está yendo mal! El espectáculo que dieron José Antonio Kast con Alberto Plaza, que por algún motivo los cortaron de YouTube y tuvieron que buscar otro medio de difusión. Pero fue muy comentado. Entonces, ¿qué otro show en dueto le gustaría ver parecido al de Kast con Alberto Plaza? Y las alternativas son Ana Tijoux con Gabriel Boric, Patti Maldonado con Tatita desde el cielo, tendría que ser, es una cosa... Con una ouija. Bombo Fica con Hugo Gutiérrez o Flor Motuda y Pamela Giles. Y le está yendo ahí... Es que bueno, fue hace poquito en realidad que lo ¿cuánto puse? ¿Cuánto marca? Como 70 y tantos, vi. No, 116 en este momento. Ah, ya. Yo lo habría hecho, por ejemplo, yo lo habría, porque las alternativas igual son como gente afín. ¿Cierto? Sí, pues esa es la idea, como. Ya, Plaza, yo lo habría hecho al revés. No, yo lo habría hecho al revés. Ah, Mañalitz, con... Mañalitz, claro, Mañalitz con Katy Barriga. ¿Cómo sabe de pero Katy Barriga no es cantante, pues? No sé. ¿Ah? ¿No ya es están qué? Aquí los titulares del día. Carla Martínez, Zapa Plaza. Son cantantes con políticos. Ah, Carla ya Martínez. Entendí mal. Están súper bien hecha la encuesta. Carla Martínez, Zapa Plaza. Yo soy el problema. Yo soy el problema. La cortina de nuevo, por favor. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Zapa Plaza. El ministro de Salud, Jaime Mañalitz, en entrevista con Canal 13, señaló que el esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente lo haga de una manera lenta para no colapsar el sistema. Además, dijo que se espera un segundo pic en junio relacionado a los casos con tratamientos intensivos. ¿Tratamientos? Sí. No dije así. El gobierno anunció una actualización de... El gobierno anunció una actualización de los permisos de desplazamiento en las ciudades que se encuentran bajo cuarentena o cordón sanitario por el COVID-19. Para compras se podrán, por ejemplo, pedir como máximo 2 veces a la semana. El fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que revisarán prisiones preventivas que han sido decretadas para acordar arrestos domiciliarios y de esa manera evitar contagios por coronavirus. La Protección Civil italiana afirmó que el confinamiento en el país se extenderá hasta al menos el 2 de mayo. En tanto, en Estados Unidos, el coronavirus disparó la venta de armas. Gracias, gracias. Muy bien, ¿eh? Excelente. Oye, muy bien. Seguimos. Por favor. ¿No hay un cambio como de base ahora? Ahí. Sí, perfecto. Ahora sí. Ay, dando la... Ay, dando órdenes. Es que ahora estoy mucho más concentrado. ¿Por qué? Oye, no sé, Eso de la arma en Estados Unidos es muy raro. ¿Creerán los gringos que hay que dispararle al bicho este? Mira, voy a bajar en mi pauta hacia las noticias internacionales para poder, en el fondo, dar el dato duro. Dice, los estadounidenses compraron al menos 1,9 millones de armas a medida que estallaba la crisis del coronavirus en el mes de marzo. El segundo mayor peak de la historia después de enero del año 2013, con un récord de venta de 2 millones de armas. Esa es la información oficial que viene publicada en el New York Times. Pero será, pues claro, porque creen que van a venir las turbas a asaltar su casa, una cosa así, desesperada como los zombies. Una cosa como. ¿Van a disparar al coronavirus? Claro, me defiendo como en Chernobyl. Oye, eso quiere decir que están en octubre nuestro, están más atrasados. Claro. Claro. Claro. Les llegó recién esa parte. ¿A qué plaza van a ir ellos? Dignity. ¿Pero dónde? ¿Cuál se va a transformar en la Plaza Dignity? La plaza de Times Square. Times Square va a ser Times Square. Dignity Square. Dignity Square. Ok. ¿Van atrasados? Sí. Bueno. Bueno, siempre. Carla, ¿por dónde partimos? Igual. Partamos por las cifras nuestras. La actualización, la última del Ministerio de Salud, registra a nuestro país su mayor alza diaria. Ayer, 373 nuevos casos de contagiados por COVID-19, 3.404 contagios a nivel nacional y la cifra de muertos llega a 19. Informaban ayer las autoridades que hay dos nuevos fallecidos, ambos adultos mayores, con estado de salud, decía la autoridad, muy deteriorado. Fue por decisión de las familias y de los médicos que se limitara los esfuerzos terapéuticos y finalmente estas dos personas no fueron ingresadas a tratamientos intensivos ni tampoco fueron conectados a ventilación mecánica por su avanzado estado deteriorado de salud y porque las familias así lo decidieron. Recordemos que también se ha estado hablando mucho respecto a el protocolo que se está elaborando por la mesa del COVID-19 para ver cómo se va a tratar éticamente el tema de salvar vidas, por ejemplo, en algún momento cuando estemos hablando de miles de personas contagiadas, hospitalizadas. Claro, por optar. Sobre todo con ventilación. Sobre todo ventilación mecánica. Un ventilador. Claro, porque. Por ejemplo. Ese caso de la señora que fue en Bélgica, que dijo que no quería que ocupara un ventilador para darle la opción a una persona más joven. Que esa fue la opción como personal y voluntaria. Pero en España y en Italia han tenido que elegir. Y eso es dramático. Es muy dramático. Bueno, para eso se está elaborando un protocolo en nuestro país también, porque claro, igual hay que ponerse en el escenario más extremo, también hay que considerar la cantidad de ventiladores mecánicos que con los que cuenta nuestra red de salud, que eso. ¿Cuánto hay? Que eso es un. ¿Me deja de terminar la idea, don Coparini, no sé, por favor? Para que no se me vayan las cifras. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que es parte también de la mesa del COVID-19, a él le dieron la responsabilidad de elaborar este protocolo, obviamente junto a expertos y todos, para ver qué hacer éticamente en momentos que así se requiera. ¿Y qué dijo? Él ha hecho bastante. No está listo todavía, ha dado algunas entrevistas, pero parece que la línea de él, más que decir exactamente desde esta edad. No hay que hacer mayor esfuerzo, por ejemplo, para salvar una vida. Sí hace bastante hincapié en que hay que tratar de cuidar lo más posible a la persona. Ya, no, que sé, no si es curar, sino que cuidar. Que ahí hay un cambio. Exactamente. Ya. Gracias, Marco. Oye, respecto a lo que preguntaba Marcelo. Eso. Ahora sí voy contigo, Marcelo. Ayer el ministro de Salud dio una entrevista a Canal 13, a la periodista Mónica Pérez. Y ahí habló de varias cosas. Entre todas esas cosas, le preguntaron qué pasaba con el tema de los ventiladores mecánicos, porque ahí hay una polémica que pasó un poco desapercibida y que en realidad, creo yo, es importante. El presidente Sebastián Piñera dio una entrevista, no sé si se acuerdan, a Televisión, con Macarena Pizarro, donde se le preguntaba por este tema de los ventiladores mecánicos, porque es súper importante. Se supone que en algún momento en el PIC vamos a requerir muchos ventiladores mecánicos. Y en esa entrevista, el presidente Piñera señaló que el gobierno ha tomado muy buenas decisiones para enfrentar esta pandemia, y que incluso se habían adelantado a la jugada y habían comprado en el mes de enero alrededor de 700 o 800 ventiladores mecánicos. Eso fue lo que dijo el presidente Piñera. Y al día siguiente, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, fue consultado por esa información y dijo que la orden de compra se había hecho en marzo, no en enero, como dijo el presidente Piñera. ¡Ah! Información que ayer también el ministro de Salud, Pañalich, dijo. La orden de compra se hizo en marzo, eso significa que los ventiladores mecánicos llegan en mayo, y quizás puede tomarse como que llegan un poco tarde, porque se supone que este mes, el que estamos viviendo ahora, abril, se produce el primer pic del coronavirus en nuestro país. Dice el ministro Mañalich, tenemos 1.229 ventiladores entre el sector público y privado actualmente, pero hay un porcentaje, un 80%, que ya está siendo utilizado, por lo tanto, en estos momentos disponibles, 220 ventiladores mecánicos. Y dice él, hemos comprado 797 nuevos ventiladores que llegan semana a semana, es decir, en mayo. Sí, porque además me imagino que la gente que fabrica estos ventiladores tiene pedidos de todas partes del mundo. Así que deben estar medio acachados con... ¿Un angelito? Con los despachos. Oye, ¿y cuánto se supone? Es que yo escucho que aquí en Chile han sido poco claros con los números. ¿Se supone que puede haber un momento en Chile como de 100.000 o algo así, dijeron, de infectados? Si el porcentaje de gente que necesita ventilador de eso... alcanza el 10%. Mira, 10%, el ministro dice. Pero no todo al mismo tiempo, pues entran y salen, pues Marcelo, ese es el tema. No, pero estaba leyendo reciente que los ventiladores, hay gente que lo necesita un mes estar conectado. No entra y sale, son un mes utilizándolo. Bueno, entonces ya. Como tú digas. Bueno. No. A todos estos datos, números que les di, el ministro Mañalich dice que se suman las máquinas de anestesia, ventiladores pediátricos reconvertidos, nombra los respiradores que pueden tener desde los hospitales, las clínicas privadas. Entonces, en total, dice él, en algún momento vamos a tener 3.315 respiradores disponibles para toda la red. ¿Y en Chile no se pueden hacer? Ahí tengo entendido que están trabajando para reconvertir, esa es la palabra que se ocupa, reconvertir y en el fondo transformar un aparato X, que en este momento no recuerdo el nombre, en un aspirador de la casa, Marcelo, por ejemplo. No, la máquina de lavar, ese tipo de cosas. Pues ahí lo que se estaba fabricando y lo que salió ayer es que CCU, y esto es muy curioso porque son la cerveza sin alcohol. Están haciendo alcohol gel para, y la CMPC, la compañía de la papelera, está haciendo mascarillas y las va a distribuir gratuitamente a la salud pública. O sea, ahí hay una serie de cuestiones que uno vio como en Estados Unidos, en Europa, de iniciativas, que son compañías locales. Imagínate, la papelera es la papelera más grande, la que hace todos los tipos de pañuelos o papeles, y ellos van a hacer mascarilla. Y la cerveza sin alcohol, mira, qué curioso esto, fabrica alcohol gel. Pero además que hay entonaditos. Una por otra. Pero Marcelo, mira, uno se preguntaba, ¿qué hacían con el alcohol de la cerveza? Y ahí estamos. Fíjate. Mira, la cerveza, déjame decirte alcohol, algo. No sirve para nada. O en realidad sí, sirve para hacer alcohol gel. Eso. Ya. Oye, otras cosas importantes que dijo el ministro Jaime Mañalich en esta entrevista y que debiésemos considerar todos, siempre se ha hablado, por lo menos hasta antes que diera esta entrevista el ministro Mañalich, de que Chile va a tener el pic del coronavirus ahora, en abril. ¿Cierto? Sí, durante abril. No, dijo entre abril y mayo, abril y mayo, justo al final, claro. A final de mes. Que como el 15 de abril en adelante, ¿no? Ese era como... Ahora el ministro Mañalich habló de un segundo pic, que dice que va a ser dos pic. No. Marcelo, ya nos hablaron de que teníamos que tener cuidado con eso. Dos pics. Sí. Dos pics. Dos pics. Y bueno, hay dos pics. Y el otro sería en junio. dice el ministro Mañalich. Pero explica él que a diferencia del primer pic, este segundo es un poco más, ocupa él esta palabra, dice, es más bajito en número respecto al anterior pic. Y este segundo pic de junio sería, atención con esto, y ahí volvemos a lo que ya acabamos de comentar, este segundo pic tiene relación con la gente que requiere tratamiento intensivo. Es decir, solo para ellos. Ayuda mecánica. Ya, pero a esa altura probablemente estén los 3.000 que habló. Ojalá. Oye, ojalá así sea. Se supone que está todo preparado para eso. ¿Te acuerdas de las turbopulverizadoras de Fabricio Levera? Que salió en la televisión. Esa se habría necesitado ahora. La Caleta es muy joven, pero había un señor que era fanático de Tatita, que salía en las noches y nadie tenía idea por qué, porque es como que fabricara pistones de cemento industrial, una cuestión que no necesitaba publicidad, digamos, ¿no? Y él vendía turbopulverizadoras en la televisión, de Fabricio Levera. Y era como italiano. ¡Venga a verla! ¡Fabricio! Se llamaba Fabricio Levera y le decían Fabrico Lecera. Claro, porque nadie tenía idea. Que uno no podía ir a no tengo idea, a una multitienda y decir, deme una turbopulverizadora. Pero yo me imagino que empresas como esa te pueden fabricar ventiladores. Si es lo mismo, así un turbopulverizador. ¿Por qué no, Marcelo? ¿Ah? Es una idea que dejo planteada acá. Sí. Debiesen reconvertir un montón de cosas. ¿Qué más, Carleta? Por último, que esta información también es importante y también habló el ministro Mañalich sobre esto, se ha discutido bastante el tema de los test. Dice el ministro Mañalich que ha existido un desfase entre el momento en que se realizan los test y cuando se obtienen los resultados, y dice que específicamente hoy en nuestro país hay 900 exámenes sin procesar. Sin embargo, afirma que esta situación ha mejorado y que actualmente el tiempo de respuesta del test son 24 horas. ¿Ya? Y además porque en otras partes del mundo han dicho, especialmente la gente más preocupada y organizada, los países nórdicos, que la clave en esto es test. Testear mucho y tener a la gente que sale positiva muy, muy identificada para que no se mueva. Sí. Claro. Y eso no sé si en Chile se está haciendo de esa forma. Así dice que lo hicieron los coreanos. Oye, y lo otro. Se supone que nosotros estamos inspirados en ese modelo. Totalmente. Somos, Caleta, y somos lo otro coreanos. Es que hay una pugna entre la Organización Mundial de la Salud, lo comentábamos con Marcelo ayer, y los asiáticos, porque los expertos asiáticos hablan de que la mascarilla es esencial. En la prevención. Y la OMS dice, no, olvídalo, no pasa nada con eso, no pasa nada. Y entonces hay una pugna. Cierto. Eso quería comentarte, Una pugna. Oye, una pugna. Siguiente noticia, esto es muy importante que lo tengan en cuenta todos, que todos lo tengamos en cuenta, sobre los permisos para aquellas comunas que están en cuarentena. Profesora, total, son 15 comunas. Profesora, ¿me da permiso ir al baño? Yo soy Martorell. La molestaron mucho. La dupla caca, Carla Catherine. Increíble. No, mira, yo no alcancé a ver en vivo esta explicación, pero las vi vestidas y me acordé inmediatamente de ese debate que tuvo en algún momento las entonces candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Michelle Bachelet, que también ocuparon los mismos colores. Y las molestaron mucho en ese momento. ¿Se acuerdan? Sí, pues. Y ahora. Donde Evelyn Matthei estaba de amarillo y Michelle Bachelet de rojo. Eran Billy y Mike, ¿se acuerdan? Eso definió, claro. Definió la elección, ese momento. Sí. La gente se deja llevar por eso. En lo que dijeron de los permisos. Es muy importante. Hay nuevas disposiciones de estos permisos para poder hacer cosas. Por ejemplo, entre las nuevas disposiciones está un permiso individual y temporal para permitir las mudanzas. Mucha gente preguntó en algún momento sobre eso, no estaba contemplado. Ahora sí, aquí hay aquellos que se tienen que cambiar de casa. Pueden optar a un permiso que es individual y dura solo 24 horas y se entrega solo una vez. También. ¿Pero cómo? Entonces el papá puede cambiar la casa, pero todos sus hijos tienen que quedarse en una casa. ¿Dentro del camión? En la nueva. No pueden cambiarse de casa. Mira, no había pensado en ese detalle. Hoy, mira, por ejemplo, no podían pasar situaciones como, mira, el papá lo aplastó el velador y no podemos ir a ayudarlo. Y ahí quedan, pues, con las cosas. No, se quedan en la antigua casa. En la antigua casa solo el papá puede irse a la casa nueva, a no ser de que se vayan cada uno de los hijos dentro de un velador, dentro de un del refrigerador, se va a otro, claro. De las bolsas de la ropa. Por ejemplo. Ya. Otros trámites que se suman a los permisos especiales que antes no estaban contemplados, por ejemplo, ir a las notarías, cobrar subsidios, ahora se suman a los permisos con una duración de 4 horas y se pueden realizar 2 veces por semana. También se va a otorgar... ¿Cuatro ¿Qué? Horas. No dije Orax. Sí. También Nox. Se otorgará permiso a familiares para que asistan a los adultos mayores y ese permiso va a durar 2 horas de libre tránsito, 2 veces a la semana. Respecto a las Ahora mascotas, recordemos, Carla, que todo esto es para las comunas que están con restricción total, que son hasta ahora pocas. 21. No, 15. Respecto a las mascotas, que hubo mucha gente que reclamó que era muy poco el permiso, que no se podía solo una vez al día. Finalmente el permiso para pasear a las mascotas aumentó a 2 veces al día por media hora y 2 cuadras a la redonda. Siempre la recomendación sigue siendo que solo una persona vaya a pasear a la mascota, que no vaya toda la familia, porque la idea es exponernos todos lo menos posible. ¿Y si la cuadra no es redonda? Ah, mira. Que son la mayoría. Hay una dificultad. Buena pregunta. Ahí. No sale entonces. A la redonda. Hay una, así de simple. Claro. Hay una redonda. Así de simple. Hay otro Perdón, permiso y por último. Nuevo. Ay, perdona. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? El permiso temporal individual salida de personas con espectro autista u otra discapacidad mental. Sí. Y eso es súper importante. Porque tengo entendido que, por ejemplo, si tú, Marco, tienes un hijo autista y sales con tu hijo, es importante que alguno de los dos lleve una prenda azul, tengo entendido. Como que ahí se va a dar azul por en hecho, la mano. Claro, se va a dar por hecho que estamos hablando de esas características y que en el fondo la gente no se acerque a cuestionar que en el fondo tú estás con tu hijo, por ejemplo, en una plaza. Tienes toda la razón. Es muy importante ese dato que diste, Marco. Te felicito. Gracias muchas por gracias, este muchas gracias, Carleta. Marcelo, y por último, supérame. No puedo, es imposible. Este dato que es muy importante, los permisos para ir a supermercados, a farmacias, se limitan. Antes uno podía pedir las veces que quisiera, durante el día, a la semana. Ahora son 2 permisos, o sea, un permiso solo 2 veces a la semana. Se mantiene, eso sí, la cantidad de horas de cada permiso, 4 horas. ¿Y quién lleva ese cálculo? Hay una persona que dice, señor Gutiérrez, usted ya fue antes de ayer, no puede pedir. Sí, por ejemplo, acabo yo de pedir un permiso. Acabo de pedir un permiso porque hoy día tengo que hacer un trámite médico y entré a comisaría virtual y tiene un registro tuyo. Y sale la cantidad de permisos, sale todo. Te tienen cachado. Pero absolutamente. Dice historial de trámites. Y ahí en el historial de trámites salen todos los trámites que tú has pedido en el último tiempo. Marcelo, entonces, tú no has pedido ninguno. Pero si yo no estoy en cuarentena. No estoy en cuarentena. Voluntaria. Entonces no necesito pedirle permiso a nadie. Igual ustedes tienen pumas allá, po. Pero igual Marcelo, tú siempre te has mandado solo. Si voy a salir. Es Perkin. Carla, si voy a salir, te voy a pedir permiso a ti, no te preocupes. Tú llevas los cálculos de cuántas veces. Yo llevo las cuentas y los cálculos de todo. Lo sé. Todo, lo tengo todo anotado. Espérate nomás que se termine la cuarentena. Espérate nomás. Oye, a propósito de eso, ¿no hay señales de que vaya a aumentar la cantidad de comunas con cuarentena? Sí, mira, sí hay señales. Yo creo que todo puede pasar, pero ayer el ministro Mañalich en su entrevista, y convengamos que el ministro Mañalich tiene un protagonismo importante, es una voz que es escuchada al interior del gobierno. Le gusta. El ministro Mañalich no es partidario de la cuarentena total. Yeah. Así que por lo menos ese escenario yo lo veo un poco más complejo, pero sí es perfectamente posible que más comunas se vayan sumando. Hay varios alcaldes que hace rato vienen pidiendo esa medida. De hecho, les iba a comentar, por ejemplo, que un grupo de alcaldes de la quinta región están pidiendo el cierre sanitario de la Ruta 68 y otros accesos a la quinta región para la Semana Santa, porque dicen que ellos, si bien han notado una baja de gente que ha llegado a la zona, de igual manera hay gente que ha llegado, y en el fondo ellos creen que en Semana Santa se podría producir un efecto de que llegue más gente a alguno de los balnearios de la... ¿Y si la gente va en procesión de rodillas, también lo van a dejar? No, pues sí, eso se supone, eso es que se eliminó, eso. Es lo más que... Pero es que alguien puede hacerse pasar como una procesión y se visten tenía de aquella época. Yo creo que es complicado, ¿eh? La fe mueve montaña. Oye, así que eso, chicos. Eso, oye, se me quedó pendiente, el presidente Sebastián Piñera anunció que va a enviar un veto al Congreso para poder reponer las disposiciones que fueron rechazadas por la ley de indulto conmutativo. Ay, me acuerdo del colegio, la conmutatividad y la traslación. No, la conmutatividad. La conmutititi. La conmutititi. Había matemática, la conmutatividad. El fiscal nacional Jorge Abbott habló y dijo que se van a revisar las prisiones preventivas. Que han sido decretadas también como para ver la opción de descongestionar los penales chilenos. Eso, ya, perfecto. Adelante. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. Si vas a comprar, no acapares. Si te lavas las manos al menos que sea por 20 segundos. Si sientes algún síntoma, quédate en tu casa. Y si vas a saludar, mantén la distancia, porque cuidándote cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Hoy Colún está con Teletón. Recordemos que hoy día a las 10 de la noche comienza la Teletón. Está con los más de 17 millones que mueven esta causa y la hacen propia. Prefieren los quesos Colún que están en Teletón. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que para invertir ese paso es enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios, más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso, Marcelo. Vamos a la pausa, ¿no? Vamos, volvemos. Oye, ¿qué pasa? Que no hay nadie ahí. ¿Aló? A la vuelta, prometemos ponernos serios. Nah. Ya volvemos con Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Radio What's New. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum. En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Viejita! ¡Venga! ¡Ya van a empezar las noticias! Buenas noches, televidentes. Tenemos una buena noticia. Porque AFP Modelo piensa en sus afiliados, ahora podrán hacer sus trámites de pensión online. ¡Al fin una buena noticia para nosotros los pensionados! Si estás pensionado con AFP Modelo, ahora puedes hacer todos tus trámites de pensión desde tu casa en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y dile a tus hijos y nietos que te ayuden con el trámite. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Colún significa Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión. La conforman personas que se unen, se ayudan y trabajan juntas para entregar productos frescos y naturales, elaborados en el sur. Pero hoy, somos más que una cooperativa. Es todo Chile el que se une para ayudar y formar la fuerza que mueve una noble causa. Hoy, Colún significa Teletón. Y eso tiene magia. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón este 3 y 4 de abril. En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. La inclusión es nuestro compromiso. Por tu salud y seguridad, en esta Teletón nuestras sucursales no estarán abiertas. Invitamos a todos a realizar su aporte en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Te recordamos que todos nuestros supermercados Jumbo y Santa Isabel se encuentran abiertos de lunes a domingo hasta las 18 horas. En Jumbo y Santa Isabel nos cuidamos todos. En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar, quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:32, Marcelo. Estamos acá en Santiago y tan lejos y tan cerca que está Magallanes. Exactamente, una de las ciudades que está con cuarentena total es Punta Arenas, y por eso va a conversar con Claudio Radonich, amigo de la casa, alcalde de Punta Arenas. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, con una cuarentena que ya lleva un día, una cuarentena que era muy necesaria. Cuando la solicitamos, para que tengan claro, nosotros los primeros personas que fueron los positivos fueron guías de turismo. Que no es lo mismo que una familia que viene viajando desde Europa, ¿no es cierto?, que se junta con la familia. Esto, un guía que tuvo vínculo con muchas personas. Es más, yo estuve en cuarentena hasta hace dos días atrás, porque uno de los guías tuvo una reunión conmigo el 10 de marzo. Y tuve en cuarentena de inmediato. Entonces, claramente nuestra curva es más alta y estamos un tercio más con más contagio que el resto de Chile. ¡Guau, perfecto! ¿Esto significa de que hay aumentando más rápido, a una velocidad más grande el nivel de contagio? ¿Cómo están ahora en cuanto a número? Mira, 101 tenemos solos oficiales, pero tenemos casi 500 tests que están en espera de los resultados. Cuando ustedes veían que se quejaran que hay una demora de 4 días, aquí estamos esperando 7, 8 días, porque el test que se toman en nuestra ciudad se van a Santiago. Y por tanto, la cifra real debe ser bastante más grande. Comenzamos con un laboratorio hace 2 días atrás, con pocas muestras, pero tenemos 500 que están atoradas en Santiago. Por tanto, el número de contactos donde contagio va a ser sustancialmente más alto. Pero también sé que quiero dar un detalle. En nuestra comuna hoy tenemos solamente 21 respiradores artificiales. 21. Son 11 en el hospital regional, 6 en la clínica Magallanes y 4 en el naval. En el hospital naval. De los 11 hasta hace 3 días atrás habían ocupado 9 justamente con personas con coronavirus. Por tanto, nuestros infectados están graves. Tercera cosa que es importante, nuestra población es una población que tiene porcentualmente más gente grande que el resto de Chile y con alta prevalencia de diabetes, más que el promedio de todo Chile. Por tanto, tenemos la tormenta perfecta. Gente crónica en abundancia, gente mayor en abundancia, poco respirador y una curva muy, muy elevada, lamentablemente. Alcalde, ¿y la gente ha sido respetuosa de la cuarentena? ¿Se queda en la casa? ¿Viste cómo lo ha hecho España e Italia? Bueno, somos latinos. Sí. Entonces hay gente que lo ha tomado esto como, ¿qué va a pasar acá? Esto es un cuento, esto es muy lejos, esto no va a pasar. Y ha costado. Hay muchos sectores que están muy preocupados, que lo han tomado esto como algo de vida o muerte. Quiero señalar que aquí hubo 2 protestas grandes durante la última semana pidiendo justamente la cuarentena. Por tanto, hay un tejido social que lo pidió. Pero por supuesto tenemos personas que creen que esto es un juego. Estamos muy preocupados justamente por el fin de semana, para que la gente no crea que puede celebrar cumpleaños ni ir a ver a la mamá. Aquí es quedarse en casa para que el contagio sea más lento. Aquí, con esto yo lo contaba en un video, no sanamos a nadie. Lo que estamos haciendo es que el contagio sea más lento para que no todos nos enfermemos el mismo día. Porque ahí pues, claramente no tenemos las camas disponibles y por tanto ya comenzamos con la primera persona fallecida ayer y queremos que estas sean muy pocos los casos, pero lamentablemente ya está la pandemia. Eso no es así. Exactamente, y los números y las curvas indican que vamos a tener una semana muy compleja aquí en Punta Arenas. Oiga, alcalde, ¿y se ha comunicado con el gobierno central, con el coordinador, el ministro Mañalich? Y con el ministro Blumel hubo una conferencia, hemos estado con mucha conversación con la ministra Rubilar también, permanentemente quiero dar gracias de la deferencia que han tenido, porque finalmente ningún país está preparado para una cuarentena que tú estás perfecto y te dicen de un día tienes que hacer en la casa. Primero fue el tema con los supermercados, ¿te acuerdas? Y hoy la duda que tenemos es qué pasa con la venta de alcohol, porque no hay un criterio uniforme. Por las botillerías, porque nosotros también hay una. Toda acción que se tome tiene alguna consecuencia compleja. El tema de la pega, ¿no es cierto?, de los negocios, pero también hay temas que no se ven, que es la violencia intrafamiliar. El tema que en nuestra ciudad tenemos un porcentaje importante de víctimas de violencia, es uno de los delitos más frecuentes y, por supuesto, están todos vinculados con el alcohol. Por tanto, tener una persona encerrada con un agresor, con alcohol, es una cosa que es muy, muy compleja. Por tanto, lo que estamos buscando es que tengamos criterios. Yo en lo personal creo que este sacrificio que hacemos todos debe incluir la ley seca finalmente por este periodo. Oiga, alcalde, y lo otro tiene que ver con la trazabilidad, ¿no? Hace unas semanas vimos una protesta también porque un crucero desembarcó algunos turistas ahí. Usted habla de que un guía turístico es uno de los contagiados. ¿Se sabe cómo llegó el virus a Punta Arenas? Sí, fueron 2 guías. Esto fue hace, mira, le dieron positivo el día 15 de marzo, ¿ya? ¿Tú te acuerdas de un caso de un británico que lo vieron en Aysén? Ese hombre pasó por acá. Entonces aquí nos encontramos con una situación compleja. ¿Y por qué lo veo como guía turístico? Si no hay ningún problema. Es que un guía está con el conductor de la van, con el de la cafetería, con el del puerto, ¿no es cierto? Y con los diferentes lugares que visitan. Al día siguiente, con más gente, más allá de su familia y sus amigos. Por tanto, no es una llegada directamente de un grupo familiar que está en la casa, confinado. Y esto ha significado que los números que tenemos son muy complicados. De hecho, con los números oficiales, ayer tenemos 3 veces más velocidad de contagio que el resto de Chile promedio. Estamos a la altura, ayer, de Estados Unidos, con 63 contagios por cada 100.000 habitantes, lo que es una cantidad muy, muy grande que triplica, insisto, a todo Chile. Hoy somos la segunda zona con más contagios proporcionalmente a la población, y estoy seguro que después que lleguen todos estos test de Santiago vamos a encontrarnos con un número mucho mayor. Wow. Alcalde, y a propósito del turismo, todas las ciudades que están viviendo esto en el mundo tienen problemas económicos. ¿Cómo ve a futuro el problema que, por ejemplo, la baja del turismo y otras cosas van a ocurrir en Punta Arenas? Dramático, si la vida tampoco comenzó en marzo. Tuvimos una crisis social muy, muy, muy compleja que también generó problemas con los comercios. Entonces, hoy nos encontramos en un mundo muy complicado, finalmente, donde como municipalidad hemos inyectado 800 millones de pesos. Nuestra municipalidad, nuestra ciudad es una ciudad linda, limpia, ordenada, pero el presupuesto municipal es muy pequeño. ¿Y por qué tanto? Porque, por ejemplo, aquí los permisos de circulación van en el 50% que en el resto de Chile. O sea, tú pagas 100 mil pesos en Santiago por tu auto, aquí pagas 50 mil. Por tanto, nuestros ingresos municipales son muy pocos y la mayoría de las casas están exentas de las contribuciones. Por tanto, como municipalidad, somos una municipalidad que tiene menos presupuesto que Estación Central, que La Pintana, para que nos encontremos con los dineros objetivos. Por tanto, como Consejo Municipal hicimos un esfuerzo, inyectamos 200 millones de pesos a salud hace una semana, y hoy 600 millones de pesos para la segunda pandemia, que es el tema social. Porque aquí nos encontramos con muchos trabajadores independientes. Los colectivos es el principal medio de transporte público. Más de 1.500, que tú dices al día, ya no están funcionando por la cantidad de gente que hay en la calle. ¿Qué pasa con las peluquerías, por ejemplo? Con los talleres mecánicos, que ellos viven con lo que ganan en el día, con el comercio que está cerrado, con el tema de todos los servicios turísticos, que aquí hay mucho. Por tanto, como municipalidad, aquí con transparencia, vamos a tener hasta ahora 600 millones de pesos para ayuda social en 5 frentes. Esto tiene que durarnos hasta junio, julio. Son 4 meses que tenemos en paralelo, y desde el lunes la municipalidad se transforma en una, ¿cómo te puedo decir? En una agencia social. Todo se traslada lo que está funcionando para Dideco, justamente para poder dar respuesta a nuestros vecinos. Y ojo, y hay muchos vecinos que lamentablemente nunca han estado dentro de la red social. Pero, por ejemplo, tú estás arrendando con tu pareja y los dos pierden el empleo de un día para otro. Van a tener que vincularse con códigos que no conocen, con procedimientos que no conocen, y lo estamos flexibilizando justamente para no solamente dar ayuda, sino también dar cariño, comprensión y dignidad a un momento que es complejo para todos. Así que esperemos que el gobierno regional también se ponga en plata. Alcalde, ¿qué va a pasar con todo? Ustedes todos los años nos invitan a que nos vayamos a tirar el piquero para cuando empieza el invierno y todo eso está suspendido, todas esas festividades. Me imagino que este año no se van a poder hacer. Esa plata que estoy hablando, 600 millones de pesos, suspendimos todas las actividades que no sean importantes para el tema social. Por tanto, todo quedó cancelado, no suspendido. Sería lindo decir como suspendido, cancelado, por un tema que es prioritario, los días para el festival, para el Chapuzón, para el carnaval, para las actividades culturales, deportivas. Ahora se llama social. Toda esa plata va a ir directamente a la... Porque, fuera de broma, chicos, aquí... Tú no tienes red de familia. Por ejemplo, si tú vives solo en Ñuñoa, te vas donde tu papá para la Florida, por ejemplo. Aquí hay muchas personas que su papá está a 300 mil pesos de viaje, que es Santiago. Ahora, con las restricciones, tú ya no tienes vuelo, ya no puedes ir. Por tanto, aquí nos ayudamos entre nosotros. Por tanto, todo el dinero disponible que tenemos como municipalidad va a ir al tema social. clase media, que por supuesto es mucho más complicado porque no conocen las formas de postular, así que estamos flexibilizando todo y buscando voluntarios dentro de los funcionarios municipales, porque tú sabes que en crisis se ve lo mejor del ser humano y también lo peor. Porque hay personas que no quieren vincularse con personas por el miedo a la pandemia, que se entiende, pero somos servidores públicos y tenemos que hacer gestiones personales. No es solamente cómo le voy a entregar alguna ayuda por un correo, tengo que ir personalmente, ¿no es cierto? Estamos volcando todos los esfuerzos de recursos humanos y técnicos al tema social a partir de este lunes y sanitizando toda la ciudad desde hace una semana. Oiga, alcalde, lo otro tiene que ver con, también ha sido Magallanes una región que tiene mucho vínculo con Argentina, y eso también tiene que ver con su economía, además internacionalmente el estrecho de Magallanes. ¿Cómo le pega esto de tener todo cerrado? A ver, esto estamos en una cuarentena. Lo más complicado con los amigos argentinos, que son muy buenos amigos, es que para cumplir los tratados son bien, ahí nomás, pues, ya tenemos experiencia. Nosotros tenemos, para que ustedes sepan, los abarrotes que están garantizados, una parte importante viene por Argentina, ¿ya? Y si bien es cierto, hay acuerdos firmados entre ambos estados, nuestras provincias del frente se han puesto muy, como te diría, creativas para limitar estos acuerdos, en tanto en su espíritu como en la letra. Por tanto, hemos tenido durante estas dos semanas dos episodios donde nos hemos comunicado con el canciller para que los acuerdos se puedan cumplir y mantener el libre tránsito de mercaderías de Chile a Chile que pasa por la ruta argentina. Pero ahí tuvimos algunos problemas finalmente por algunas provincias creativas, ¿no es cierto?, que pidieron restricciones como, por ejemplo, que los camiones no pararan, ni para echar benzina ni para descansar. Entonces tuvimos a 20 detenidos hace una semana atrás en Argentina, en un pueblo perdido en la Patagonia. Pero ya lo sé. ¿Y eso se solucionó? Sí, pero tú no puedes pensar que hay un acuerdo que son humanitarios, si es un corredor de víveres, ¿ya? Claro. Pero cada uno se pone más creativo y finalmente. Sí, claro. ¿Y cuántos kilómetros son los que tienen que andar los camiones por Argentina? De Santiago, de nuestra linda ciudad, hasta Osorno son 2.280. Ya, y de ahí entran a Chile, digamos. Claro, por Osorno generalmente, por Cardenal Zamora. Ya, o sea, las posibilidades de que no paren ni echen benzina no existen. Exactamente, algo muy natural, ¿no es cierto? Salvo que vendas benzina en tu camión, digamos. Claro. Exactamente. Claro. Podría ser el objetivo y tener con la moto para tener a todos los conductores arriba. Pero es súper complicado, pero ya se solucionó. Por tanto, nuestro principal tema ha sido con los argentinos, con los amigos del frente, que algunas provincias se han puesto, como te contaba, creativas, complicadas con estas cosas. Pero bueno, alcalde, lo demás, ánimo. Bien. Ya, ánimo. Muy bien, ¿eh? Un abrazo grande y estamos hablando entonces. De todas maneras, pero mira, chicos, estos son momentos muy, muy, muy complicados. Y yo creo que esto también son oportunidades para volver a lo que algunas conversamos, creo, con el tema de ser más austero, de preocuparnos de las cosas importantes. Hoy tuviste que los que mueren en España son los príncipes, son los reyes, son el que era gerente del Banco Santander, el Lisboa. Este tema no tiene color político, tema social, maluca, menluca. Si te pescó este virus, te mata igual. Y por eso es que hay que entender que hay que cuidarnos. Y la única manera eficaz que hay en el mundo para que esto sea más lento es cuarentena, que se cumplan, pero que se cumplan por convicción y no por miedo a la multa. Así que, por ejemplo, y podamos aplanar esta curva que está demasiado alta. Muchas gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Bien. Un abrazo. ¿Eh? Adiós. Un abrazo. Nos vemos. Suerte. Chao, chao. Era adiós. Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, y un saludo a toda la gente de Punta Arenas que le vamos a dedicar la próxima canción. A ver, ¿qué canción es la que tiene ahí? Podría ser My Generation. No, estos son los Like a Rolling Stone, pero sí. por los Rolling Stones, ¿eh? Pero claro. No. Hey, once upon a time you dress so fine, do the bumps and dime and you climb, and then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a kidding you. About everybody that was hanging out. find the school's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah. Taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you with your lies. That pleases you not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and you say, do you want to? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a Pablaza. Vamos con las noticias musicales. El ministro de Salud, Jaime Mañalit, en entrevista con Canal 13, señaló que el esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente lo haga de manera lenta para no colapsar el sistema. Además, dijo que se espera un segundo pic para junio, que está relacionado a los casos con tratamientos intensivos. También reiteró su rechazo a una cuarentena a nivel general y la cifra de contagios hasta ayer es de 3.404 casos con 18 fallecidos. Mañalich. Mañalich. Mañalich. ¿Cómo seguía eso? ¿Sabes que no sé cómo seguía la canción mañana? Mañana. vas a decirme las cifras, Mañali. Oye, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Acompañamiento sanitario. ¿Qué es eso? ¿Una guitarra? Oh, yeah. Qué buena. Las noticias musicales con Carla Martínez. El gobierno anunció una actualización de los permisos de desplazamiento en las ciudades que se encuentran bajo cuarentena o cordón sanitario por COVID-19. Dentro de las medidas, indicaron que los permisos para ir al supermercado se podrán pedir como máximo 2 veces por semana. Además, agregó un permiso a familiares para que vayan a asistir a adultos mayores. Lo quiero tener. Mucho más. Ay, si quieres comer a su hogar. Ese joven muchacho esperando que yo es como un efecto de guitarra. Piñiñiñiu. Carla Martínez, Papa Blasa. Por favor. El fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que revisarán prisiones preventivas que han sido decretadas acordar arresto domiciliario para evitar contagios por el coronavirus. Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció un veto aditivo al proyecto de ley de indulto conmutativo para reos de baja peligrosidad. La UDI lo calificó como insuficiente. Veto. Oye, pero le da un carácter como Jimi Hendrixiano a esta sección. No, siento que estoy en otra radio. Tocáis súper bien, Marcelo. Laga, oye, es que es muy buena esta aplicación. No, si nos dimos cuenta. Bueno, Y por último. La Protección Civil Italiana afirmó que el confinamiento en el país se extenderá hasta al menos el 2 de mayo. El coronavirus cambiará nuestro enfoque hacia los contactos humanos e interpersonales. Tendremos que mantener nuestra distancia por algún tiempo, fue lo que dijeron las autoridades, mientras que en Estados Unidos el coronavirus disparó la venta de armas. Ya es la segunda más alta de la historia. ¡Oh! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Escucha, nano, que es mala onda. Ahí está. Oh, sí. Bueno, Marcelo, déjame decirte que Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. En BCI tienen un compromiso con el país, las personas y sus familias, por eso te invitan a hacer juntos una diferencia. ¿Cómo? Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%. Sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. Si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso entra en AFP Modelo junto CL y haz tus trámites de forma rápida y segura. Como nos gusta a todos, infórmate en afpmodelo.cl. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Y recuerden que esta noche comienza la Teletona, va a ser una Teletón muy distinta. ¿Y hay algo mejor que un exquisito queso elaborado en origen? Sí, que además apoya una noble causa. Prefiero los quesos Column porque están en Teletón. Vamos a la pausa, Marcelo. Vamos a la pausa. Marcelo. Sí, vamos a la pausa. Extra, ¡vamos! Extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo, Queso Chakra y Entel. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl. ¡Que venga la modelo! Vería todo el día este programa. Yo también, pero voy a tener que salir porque tengo que ir a buscar un certificado a la AFP. ¿Salir? ¡No! Ahora es tiempo de quedarnos en casa y obtener nuestros certificados en línea en afpmodelo.cl. Saca tu certificado solo que necesites en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Y que no venga la modelo! ¡Que se quede en la casa también! Ya, a acostarse. Pero antes nos lavamos bien las manitos con jabón. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos del coronavirus. ¿Por qué? Porque nuestras manitos tocan muchas cosas que pueden tener el virus. Y después nos tocamos los ojitos, la nariz o la boca y podríamos contagiarnos. ¿Por qué? Porque cuidándonos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Colún significa Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión. La conforman personas que se ayudan unas a otras y trabajan para entregar productos frescos y naturales elaborados en el sur. Pero hoy ya no son solo ellos. Son miles, millones, más de 17 millones de personas las que se unen y conforman la fuerza que mueve esta noble causa. En esta fecha, Colún significa Teletón. Y eso tiene magia. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón. Teletón, 3 y 4 de abril. Vivimos tiempos difíciles y en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado. Por eso, si eres cliente BTR de productos fijos con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020, queremos ayudarte rebajando tu cuenta a 9,990 pesos al mes por los próximos 3 meses, renovable por 3 meses más, independiente del servicio fijo que tengas. Accede a este beneficio exclusivo en btr.com desde el 1 de abril. BTR, vive. En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar. Quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca. Con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile. Te recordamos que todos nuestros supermercados Jumbo y Santa Isabel se encuentran abiertos de lunes a domingo hasta las 18 horas. En Jumbo y Santa Isabel nos cuidamos todos. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Son las 9:03 y hay algo así como 10 grados en la capital del reino, Marcelo. Y vamos a recordar la encuesta del día de hoy. ¿Cómo vamos? Como avión, ¿no? Oye, no, descubrí cuál fue el error de la encuesta del día de hoy. Porque va como en sus épocas más paupérrimas. El problema es que al hacer la alternativa no hay ninguna... O sea, hay mucha gente que se ha abstenido porque no le gusta ninguna de las alternativas. Y se niega a votar por la que menos le guste, la que menos le disguste, más bien. Entonces no votan nomás. Por ninguna de las anteriores, entonces, Marcelo. Claro, eso faltó. O pon la tuya más abajo y comenta la encuesta. No alcanzó. Entonces, ese es el problema. Nadie, no les gusta ninguna de las alternativas porque estamos preguntando qué show te gustaría ver online. Las alternativas son Ana Tijoux y Gabriel Boric, Pati Maldonado y Tatita. Yo dije desde el cielo y por supuesto hay gente que le pareció que eso no está bien. Desde el azufre, no sé qué es lo que puede ser. Bombo Fica, Hugo Gutiérrez, Flor Motúa y Pamela Giles. Ahí está. En general son duetos que la gente no quiere escuchar. Oh. Bueno. En esto no es Plaza Italia, ¿eh? El Bustamante Test. Ay, aquí está Carla Martínez a Pablo. Ya. Nuestra amiga. A ver. ¿Cómo estamos? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo estamos, Carla Martínez a Pablo? ¿Cómo está, Carlita? ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué quiero saber cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Por qué están hablando así? ¿Qué pasó, Carlita? ¿Carlita, cómo está? ¿Qué pasó, Carlita? ¿Eh? ¿Una cuchita? No, a mí. Bueno, vamos al Mauricio Bustamante. ¿Ya? Primera pregunta. Ay, no ríes, no ríes. A propósito del nuevo instructivo de la cuarentena, que lo conversamos en el primer bloque. Está jugando con él. Está el permiso individual y temporal para permitir las mudanzas. Sí. Sí. ¿Cuánto la dura respuesta ese permiso? Es sí. Ah. ¿Y cuántas veces se entrega? Dura 24 horas, una vez al mes. Se me cortó el audio, no te pude escuchar. 24 horas, una vez al mes. No. ¿Cómo? 24 horas, una sola vez, dice Eugenio Lana. Correcto, 24 horas, una vez. ¿Una sola vez en la vida? ¿En la vida? En la vida. En la vida y amores que nunca. No, o yo creo que por lo menos esta nueva semana que estamos de cuarentena, pues si después se renueva y te quieres volver a cambiar de casa, pide otro permiso. Ah, una sola vez mientras dure la cuarentena. Claro, me imagino que es así, no escuché el detalle, no sé si lo explicaron bien. Pero tampoco digamos que uno se anda cambiando de casa todas las semanas. ¿O no? Depende si. Depende de qué. Si tienes pidulle. Qué fome, parcelo. Ya. Hay gente. 1-0 los chuchis. Ya. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿De qué esta canción? ¿Qué macho? ¿Qué macho? No, ya, chiquillo. Vamos, que se puede. Paremos. Segunda pregunta. ¿Cuántas comunas actualmente están en cuarentena total? 15. ¿Estás seguro? Seguro. Ay, yo no juego. Te la doy. 15. Te la doy. Oye, perfecto. 15. Eugenio Lana. Sí, aquí también había una persona que decía 15. La verdad es que repetí por lo menos dos veces ese dato cuando hablamos del tema, así que era fácil. Estaba fácil. Listo, 15. Siguiente perfecto, pregunta, empatados por la cuenta mínima. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta internacional. ¿En qué país endurecieron la cuarentena y decretaron días de salidas diferenciados para hombres y mujeres? Filipinas. No. Pues pediste que Duterte le va a disparar a la gente que salga de la cuarentena. Ella le disparaba de antes, ¿eh? Hay que sí, decirle. Todo el tiempo. Sí. ¿Indonesia? ¿Qué país? No. ¿Alguien dice Ecuador? No. Días diferenciados para hombres y mujeres. Qué raro. Sí, fíjense que ya hay 3 personas que han acertado. ¿Pero cómo? A ver. ¿Sí? ¿Y dónde? Pero ¿no se les ocurre a ustedes dos qué país puede ser? ¿Está más cerca de lo que ustedes creen? ¿Corea del Sur? No, dice Perú. ¿Perú? Dije más cerca de lo que ustedes creen. ¿Cómo me dice Corea? Estoy leyendo las respuestas. Pues, y patronato, ¿Perú? Ojo. ¿Perú? Pero ¿y por qué diferenciado hombres y mujeres? Mira, el presidente Martín Vizcarra informó que los días lunes, miércoles y viernes solo van a poder salir de sus viviendas los hombres para poder abastecerse de productos que son esenciales. Después, martes, jueves y sábado solo podrán salir las mujeres y el día domingo no sale nadie. ¿Y qué tiene que ver eso con la pandemia? ¿Por qué es solo hombres, solo mujeres? Yo creo que por la cantidad de personas. Pues no sé, se le ocurrió al presidente de Perú. Pero qué raro. Ayer yo vi un video de unos militares o policías, no puedo identificar, los peruanos, que llevaban una fila de hombres, eran puros hombres, con las manos en la cabeza, iban haciéndolos como castigos, fueran diciendo, no debo salir. Y luego ellos repetían, no debo salir. No debo salir. Como esas cosas así de militares, no debo con las salir. Manos en la cabeza, como presos para allá. Pero no cantan así, pues. ¿Quién no debía salir? Yo no debía salir. Claro, una cosa así. In the army now. In the army now. Por favor, Carlita. Ya, chiquillos, pónganse las pilas porque van perdiendo 2-1. Siguiente pregunta. Les cuento que ya está lista para ser difundida la primera película sobre la pandemia del coronavirus. ¿Cómo se llama la película? Cagamos. Sonamos. Tibio. No. No, va por ahí, fíjense. No va por ahí. Pandemia. No, la corona. No, esa ya existe, po. Corona. ¿Cuánto? Corona se llama. Corona. Corona. Oh, ya, se las doy. Llegaron casi al mismo tiempo, pero para darle emoción y que quede todo empatado, se llama Corona. Corona dura 63. Dura 63 minutos y transcurre en una sola locación. O sea, eso quiere decir que lo hicieron súper rápido la película. No les aseguro que sea buena. Se llama Corona. Yo leí. Es en Canadá, es un director como asiático y todo transcurre en un ascensor. Entran al ascensor distintas personas, queda el ascensor detenido y uno de ellos es asiático. Y la tensiones que hay porque él las va a contagiar al resto de las personas es lo que hace toda la película. Oh. Gracias, Marcelo. Fácil y bonito. Ya perfecto. Están Marcelo. Empatados, dos a así dos. Que esta última pregunta define todo. Atención. Nombre de la gran empresa que decidió congelar el precio de todos sus productos por 2 meses. Colón. ¿Qué? Respuesta definitiva. Colón. Ah, mira, se la jugó con todo. Bien, te felicito. Es nuestro que en realidad avisador. Donde dije nombre de la gran empresa, era obvio que era Colón. Oye, pues, ha sido muy comentada la medida que tomó Colón porque se va a hacer... Se va a hacer efectiva hasta el 31 de marzo y bueno, dicen ellos y tienen toda la razón, muchos de los productos de Colón son parte importante de la canasta familiar de todos nosotros, pues, así que una buena medida que mientras estemos, o por lo menos de aquí a 2 meses, se congelan todos los precios de los productos Colón, que son tan perfecto. Ricos. Felicitaciones. Y que están con nosotros. Y que están en Teletón. Oye, Carleta, alguien pregunta con sentido, entre los permisos, esto es una cosa que tiene que ver con el Bustamante. Pero entre los permisos, ¿está el permiso para ir a la clínica a hacerte el test? Sí, pues, o sea, está dentro de los permisos médicos. Ojo, tienes que incluir en los permisos médicos o retirar exámenes, tienes que incluir una receta o alguna orden médica. Ojo, pero ¿qué pasa si estás en tu casa, te vienen todos los síntomas de que tienes coronavirus? Tienes que llamar al número del ISP y ellos te hacen una consulta y ven si efectivamente tienes los síntomas y te dejan monitoreado. Si no vas a colapsar los sistemas de urgencia. Ellos pueden mandar la orden o van a tu casa. Claro. Perfecto. Ahí está, eso es. Se resolvió. Everybody's got serving USA. June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving, serving USA. Hang trees and walls, inside, outside, USA. Pacific Palisade, inside, outside, USA. San Onofre and Sun, inside, outside, USA. Redondo Beach, LA, inside, outside, USA. All over the whole, inside, outside, USA. Hawaii and the other bay, inside, outside. Everybody's gone surfing, surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing, surfing USA. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Ricardo es el día de hoy. Mira, los Ricardo, dos Ricardo Corazón Lagos de León. Mira, está mi cuñado Ricardo Muchnik. ¿Quién más? Ricardo Espinosa. Sí, Ricardo Corazón de León. Bueno, a todas las Ricardas. ¡Qué feo! ¿Cómo se llama esa diputada? Este no va a ser el programa que lo diga, pero que se burlaron con su apellido. Ricciardi. Sicardini. No, claro, por eso digo. Un día como hoy, de un salto, salió de un salto Arturo Prat. Nace un día como hoy. Mira, y nace un héroe. El Club Atlético Boca Juniors se funda en 1905. Mira, en el Cerro Las Lástimas se estrella un avión LAN muriendo 8 jugadores del equipo de fútbol Green Cross en 1961. Claro. Tú sabes que eso significó que Green Cross se fuera a Temuco. Y ahí estuvo durante por lo menos 15 años hasta que se transformó en Deportes Temuco. Sí, yo creo que más tiempo estuvo. 20 años tal vez. Claro. Ya, ¿qué más? Se termina la pena de muerte en Chile el 2001, un día como hoy. Y uno de los símbolos de los que esperan trasplante, el 2009 murió el niño Felipe Cruzat. No sé si se acordarán de eso, ¿no? A la espera de un trasplante de corazón. Y todavía no solucionamos el tema, ¿eh? Llevamos 10 años en esto, ¿eh? Qué pena más grande. Bueno, tu papá escribió un libro incluso. Sí, y pues explota el caso de los Panama Papers, ¿te acuerdas? El 2016, esta filtración Mossack de documentos. Fonseca. Sí, hay una película muy buena de eso. De ¿Los Soden. Pañales? Sí. No, Mossack Fonseca. Bueno, se conmemora el Día Nacional del Brigadista Forestal. Un saludo para todos ellos que fueron los héroes del verano, ¿no? Hay que decirlo. Ayer hubo un incendio importante en el sur de Chile, cerca de unas casas, tuvieron que evacuar y todo, Rosito. Wow, bueno. ¿Quién está de cumpleaños, Marcelo? Pedro García, el entrenador. ¿Qué más puedo decir? Célebre. El cantante español, mueve tus nalgas, Miguel Bosé. Oye, que está de luto, está de luto Miguel Bosé, se le murió la mamá por COVID. Y él está igual a la mamá. El comediante Eddie Murphy está de cumpleaños. El gran Eddie Murphy. ¿Quién más, Marcelo? Y me gusta mucho la actriz canadiense Cobie Smulders, que hizo famosa por Cuando conocí a tu madre, When I Met Your Mother. Ahí aparecía Cobie Smulders. Está hoy día también de cumpleaños. Perfecto. Y aquí tenemos las actividades del día de hoy. Bueno, sabemos que hoy día a las 10 de la noche se da inicio a la Teletón, producto de la contingencia, se realizará en dos jornadas. La primera, hoy día, desde las 22 horas hasta las 2 de la mañana, y después, en la noche del sábado, desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana del domingo. Eso va a ser en la Teletón, y tiene una modalidad distinta. Hay mucha gente que va a estar actuando desde sus casas, y también la recolección de dinero va a ser 100% virtual. Así que vamos a ver cómo le va a la Teletón. Ojalá la apoyen todos. Ojalá, ojalá todos apoyen. Hoy día, ya hace un rato se estaban juntando, el ministro Walker se ha juntado mucho con la gente del PAN. Estuvo con, no sé cuál, Colipán, y ahora con Peter Fechipán, Pan, con Chile Pan, con los Molineros. Con Pan, molineros se disparó. Y Colipán. Un chiste, claro. Todos Colipán juntos para ver cómo enfrentar esta emergencia sin que suba el precio. Oh, bueno, hoy día a las 11, la Federación de Sindicatos del Metro demanda de manera urgente a las autoridades la toma de medidas concretas frente a los casos de despidos y de disminución de salarios que han afectado gravemente a sus socios y socias, consigna la información. Van a haber dirigentes hoy día en el Metro Moneda, a la salida de Lord Cochrane, en donde va a haber un punto de prensa. Vamos a ver si va alguien de la prensa también, pues. Oye, mira, y en Roma, en la ciudad de Roma, por si alguien hoy día sale por allá, por unas horas se va a abrir el mercado de Tiburtina para que la gente compre dulces típicos de Semana Santa. Yo entiendo, parece que debe ser demasiado importante, como que van a abrirlo en medio de todo esto. Bueno, por una tradición horas, de 2000 años, ¿saben eso? Oye, sí. ¿Qué más? No hay ver. Nada. Oye, hay un webinar también. ¿Viste esos seminarios ahora que la mayoría de los eventos pasaron a ser ahora webinars? Que son seminarios de web. Se dedican a puro webinar. Claro, desafíos empresariales en los tiempos del COVID-19, gestión de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y una actividad donde se presentan técnicas de empoderamiento y planificación estratégica y sobre cómo enfrentar el COVID-19. Webinar. ¿Y se llama webinar? ¿Cómo webinar? A las 20 se llama, el, pero va a ser a las 10, no a las 20. Bueno, oye, como nos queda un poco de tiempo, deja comentarte unas cosas. Que esto es increíble, no tiene nada que ver, y esto es lo que más me gustó de esta noticia, no tiene nada que ver con el virus. ¿Tú sabes, alguna vez viste, porque de colado, porque estaba tu hijo viendo una serie que se llama Bananas en Pijamas? Sí, la vi, o sea, la vi con mis hijos, sí. Estaba entonces Bananín y Bananón. Esos eran los amigos inseparables de la serie. Lo que no sabía, y ahora se sabe, es que ambos, Bananín y Bananón, en la vida real eran novios. Ah, en la vida real, Bananín y Bananón. No, sí, hace 26 años que son novios, Bananín y Bananón. No te puedo creer. Bueno, por eso que eran los plátanos en pijama, pues sí. Sí, y se miraban con deseo. A pesar de las máscaras. Mark Short es uno de los actores y dice que cuando se estrenó en 1992 y se grabó entonces hasta el 2001, durante todo el tiempo ellos estuvieron ambas bananas entrecruzadas. ¿Eh? Sí. Qué historia más linda. Se sacaban la cáscara, por llamarlo de alguna manera, sí, de un eufemismo, sí, ¿no? Pero en el buen sentido, en el buen sentido. Y con el paso del tiempo la banana fue poniéndose mustia, pero el amor se mantuvo. Se mantuvo, sí, fuerte y claro, ¿no? Y oye, mañana se cambia la hora, lo tenían claro, ¿no? Sí. Bueno. No, a las 12 de la noche hay que poner. A atrasarlo. 11 de la noche. No. Eso lo tendrá claro la Teletón. Tienen una hora más de cuerpo. Sí. Oye, una de las cosas más tristes que me. No sé si. Yo soy fanático del cómic, pero se murió Juan Jiménez, que era un dibujante español, uno de los más grandes dibujantes de cómics de todos los tiempos, por efecto del coronavirus. Bueno, era una persona mayor, tenía sobre 70, pero realmente una pérdida pa el cómic así impresionante. Así que, oye, es que eso es notorio e impactante cómo empieza a morir gente que a uno le causa impacto. Este también es un tipo que probablemente no es muy conocido porque no fue un grupo realmente popular, pero a mí en algún momento de la vida me gustó mucho una banda norteamericana que se llamaba Fountains of Wayne, que hacían un rock tradicional norteamericano, de pop rock. Bueno, y el vocalista de esa banda murió y tenía 51 años. Y murió de coronavirus. Por ejemplo, aquí en Chile se conoció una canción que él compuso para una película producida y protagonizada por Tom Hanks, que se llama That Thing You Do, que era como la historia de una banda como de la onda de los Beatles, que solo tuvo un éxito. Y sí, esa canción, sí, que aquí fue un éxito mediano, fue compuesta por él. Y murió, más a creer, de coronavirus a los 50 y tantos años. Bueno, contemporáneo, sí, nuestro. Oye, tengo una mala noticia con la encuesta. ¿Qué 533 pasó? Votos. Claro. Llegamos a resultados veraniegos, ¿eh? Sí. No, todo mal. 549. No. Es que mucha crítica. Sí. Bueno, pero son cosas del, son cosas del juego, ¿no? Del... Bailando con la, sí, fea. Ayer hubo un muy comentado show online de Alberto Plaza y José Antonio Kast, y también uno nuestro, ¿eh? Pero lamentablemente no. Bueno, ok. ¿Cuál es otro show en dueto te gustaría ver? Hay que decir que era. Tal vez te hubieras dicho cuál es el. Con un político, digamos, ¿no? Sí, podríamos haber dicho cuál es el que menos te gustaría ver y eso habría tenido, claro, más voto. Bueno, el eso menos es votado fue Bombo Fica y Hugo Gutiérrez, seguido por Pati Maldonado y Tatita. Después, con 29%, Ana Tijú y Gabriel Boric. Y ganadores, Flor Motuda y Pamela Giles. Gran espectáculo, gran espectáculo. Gran espectáculo, un gran y merecido espectáculo. Bueno, estamos llegando al final, Marcelo. Tú me dirás, Claro, yo te digo sin problemas que Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Y en BCI tienen un compromiso con el país, las personas y sus familias, por eso te invitan a hacer juntos una diferencia. ¿Cómo? Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. Queremos que te quedes en casa, por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras. No salgas, así te cuidas y cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Muy bien, Marcelo, y déjame decirte que invertir es una gran, gran decisión, y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos, por eso queremos ayudarte. Invierte en Eco Costas, un gran proyecto en Concón, con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos, y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Hemos llegado al final de esta edición, sin antes recordarles que viene El Coleccionista, un gran programa musical a continuación con Marcelo Comparini Apt. Hoy nos vemos mañana. Canciones de mujeres. No, pues el lunes. El lunes. El lunes. Oye, déjenme decirle que voy a partir ahora a la calle a un tren de temas médicos, así que les voy a comentar el lunes cómo estuvo esta peregrinación de reportero, ¿ya? Oye, ¿cuántas horas tenéis para hacer eso? ¿Cuántas horas tienes? 60 horas, Marcelo. Perfecto. Te di, dale, un permiso especial. Ya, que estén muy bien, ¿eh? Chao, Carleta. Hasta el lunes. Esto no es Plaza Italia. Fue presentado por Inmobiliario Fundamenta, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos el lunes desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con El Coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias. En una hora hecha especialmente para tus oídos. Entre cómplices, nos contamos todo.